se viene la onda. Sí, ¿cuál? La del color de tu corazón. Red, red, red, red, red, red. Solo vivo para ti. Si tú eres mi gran amor, contigo soy tan feliz. Llegaste a mi corazón. Tú sabes que yo te amo. No lo dudes, por favor. Juremos amor eterno para amarnos con pasión. Somos tú y yo. Solo sabe Dios si durará hasta la muerte nuestra unión.